loco, menos mal que te encontré. Tenés que rescatarme otra vez. Mi viejo me echó de casa y ando descabellado hace como un mes. Loco, menos mal que te encontré. Tenés que rescatarme otra vez. Mi viejo me echó de casa y ando descabio hace como el mes. Loco, bate días sin torrar y llevo como cuatro sin morfar. Loco, estoy en la ruina y con la minita está todo mal. Loco, destapate una cerveza. Ayúdame a olvidar tanta tristeza. Si no es sabio, te juro que me pega mal. La cantidad me mucha más en delirar. Estoy re mal, estoy re mal. Loco, destapate una cerveza. Ayúdame a olvidar tanta tristeza. Si me enrojo, te juro, le doy al alcohol. Me deliro en un plato volador. Destápala, por favor. Destápala, por favor. Rescatame otra vez. Mi viejo me echó de casa y ando descabio hace como un mes. Loco, bate 10 sin currar. Llevo como 4 sin morfar. Loco, estoy en la ruina y con la minita está todo mal.